El pasado 7 de abril se inauguró en el Centro de Arte Fundación Telefónica, en Madrid, la exposición Pérez Siquier, La Mirada, una muestra organizada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Telefónica y comisariada por Mauricio Dors. Carlos Pérez Siquier, nacido en Almería en 1930, es uno de los pioneros de la vanguardia fotográfica en España y en el año 56 funda con José María Artero el grupo AFAL, agrupación fotográfica almeriense, y la revista del mismo nombre que sobrevive hasta el año 1962 y que aglutina a una generación de excelentes fotógrafos como Massans, Terré, Cuallado, Ontañón, Miserach, Paco Gómez, Maspons. En el año 2003, más avanzado en el tiempo, Pérez Siquier es galardonado con el Premio Nacional de Fotografía y ahora en la actualidad, en esta exposición, muestra al público más de un centenar de trabajos en blanco y negro y color realizados en varias etapas de su carrera. Buenas noches y bienvenido a Hablar en Arte, Carlos. Buenas noches. En esta muestra podemos ver diferentes trabajos y una evolución en su estilo apreciable a lo largo de varias décadas. Si le parece, podemos empezar por el principio, por esa serie de fotografías en blanco y negro realizadas entre los años 50 y 70 en el barrio almeriense de La Chanca, que son trabajos muy documentales, con mucha fuerza, muy realistas y algunos de ellos muy crudos. ¿Qué es lo que le llevó a retratar la cara más dura de Almería? Bueno, realmente es que un fotógrafo es un hombre de su tiempo y tiene que reflejar por los fenómenos sociales, culturales que está viviendo. Y yo fui un hombre pues privilegiado en el sentido de que viví los momentos de la transición, en los momentos difíciles de la posguerra, de una España en gris. Y influido también por las corrientes estéticas del momento, que era, por ejemplo, el neorrealismo italiano y las fotografías que de reportaje que publicaban entonces, por ejemplo, Life, ¿no? Después una exposición muy importante que hizo Eva Stechen sobre la familia del hombre, ¿no? Un gran libro. Todo eso fueron referentes para mentalizarme a mí sobre la fotografía que era interesante en aquellos años, ¿no? Claro, no quiere decir que en España se hiciera ese tipo de fotografía, porque realmente en España había pocos soportes donde los autores pudieran reflejar sus obras y iban a concursos fotográficos hechos por agrupaciones y las fotografías eran muy superficiales, muy banales y eso. Y entonces yo luchaba contra el tema. ¿Y por qué me fijé en el barrio de La Chanca, que es donde? Pues porque pensé porque mis fotografías tenían que estar impregnadas de humanidad. O sea, yo no quise coger el barrio, que era un barrio pues con suburbio, ¿no? Pero con gente muy honesta, ¿no? Que vivía en condiciones algunas infrahumanas y pero otras pues sin embargo pues dentro de su pobreza con una gran dignidad. Y quizás a mí lo que más me gustó fue esa dignidad que traté de fotografiar, ¿no? Que y quizás iban unas vestimentas humildes, unas casas también pues muy pobres, pero la gente sin embargo era muy buena gente. Y entonces yo no fui un intruso que fui a denunciarlo, sino más ver, a ir y tratar de coger lo que era la vida cotidiana. La vida cotidiana en el sentido de cómo jugaban, cómo trabajaban, cómo descansaban y, en fin, cómo vivían. Y con eso pues fui preparando un libro que me había solicitado entonces en Barcelona en la editorial Lumen, que ya de por sí había hecho varios libros muy interesantes de fotógrafos compañeros míos, como eran Orión Maspons, Ramón Massat, ¿no? El mismo Juan Colón, que fue el año anterior al mío, fue también premio nacional, que era Izar Ravista Ciclo Hipoterra, con textos de Camilo José Cela, ¿no? Y entonces el último libro que se iba a editar era precisamente La Chanca de Pérez Siquier. Pero tuve la desgracia que los libros de fotografía entonces pues se vendían muy difícil y la editorial tuvo que suspender las ediciones y me quedé con el libro. Y fui cogiendo fotos de aquella época, fotos pues efectivamente algunas duras, pero fotos muy, muy humanas porque eran intercambios de miradas, eran Y bueno, y esas fotos pues fui publicándolas en distintos certámenes internacionales de fotografía, pues de vanguardia, de arte actual, pero disgregadas, hasta que tuve la suerte, pues hace 4 años, 5, que con motivo de un congreso de jóvenes arquitectos en Almería, en La Chanca, pues iban a reeditar la obra de Juan Goytisolo, a la cual le había hecho yo la portada con Seix Barral, y dijo que le interesaba la obra suya, pero con fotos de Pérez Siqueiro. Ya nosotros no habíamos conocido. Nosotros habíamos estado viendo el barrio, pero por caminos diferentes, sin llegar a conocernos, a encontrarnos, ¿no? Él estaba escribiendo y hablando con la gente y yo haciendo mis fotos. Y después nos vimos ya más tarde, cuando la obra estaba hecha, nos dimos un abrazo y tuvimos en el Reina Sofía una mesa redonda, pues con José María Ridao, que también escribió sobre La Chanca, y con el Mauricio Dor, y en fin, con un grupo, y nos dimos un abrazo de reconocimiento, ¿no?, de nuestro interés por La Chanca. Bueno, pues ese trabajo es el que en esta exposición se le ha dado más importancia, ¿no?, en grandes tamaños, y independientemente de grandes tamaños, se ha hecho una especie de cinerama donde aparecen casi todas las fotos que conforman un libro que se editó por la Junta de Andalucía como consecuencia de esto que te dije de jóvenes arquitectos, donde se hizo una edición preciosa, con Brizolis aquí, con Lucán, con los que son mis editores, vamos, los que trabajan conmigo en los últimos libros. He hecho 6 o 7 libros y tengo el mismo equipo con Mauricio Dor, y es un libro que está ya casi prácticamente agotado. Y ahora, pues parte de esas fotos se han puesto aquí. Y con eso, del blanco y negro, de aquella España en gris, de aquellos tiempos de silencio, ¿no? Pues cierro una etapa, porque pienso que el fotógrafo pues debe ser un hombre de su tiempo y tiene que estar con los ojos muy abiertos a los fenómenos sociales, culturales que experimenta el país. Y entonces la segunda parte, pues entonces ese país se transforma con el desarrollismo, con la llegada del turismo, y entonces aquellas playas que sobre todo en la Costa del Sol y muy particularmente en mi Almería, porque yo casi todo mi trabajo lo he hecho desde Almería, sin salir de Almería, igual que Miguel Delibes escribió sus libros sin salir de su país, ¿no? Pues resulta que hay que universalizar desde la aldea, ¿no?, las cosas. Pues resulta que ese trabajo ya quedó. Pensé que ya se agotaba lo que es el reportaje, ya, sobre todo considerando que el reportaje, la foto de reportaje creativo, había sido ya exhaustivamente hecho por fotógrafos de la categoría de por ejemplo, de Cartier-Bresson, ¿no?, de Doisneau, o de William Klein, ¿no? Entonces yo pensé que se me cerraban ya las fuentes y mejorar aquello, Eugène Smith, ¿no? Pero entonces dije, bueno, pues la sociedad avanza hacia el color, o sea, la sociedad de consumo. Y entonces esas provocaciones visuales que trajeron los bañistas, que invadieron nuestras playas, donde yo me bañaba en pelotas, allí en Carboneras, que te lo recomiendo, allí en Almería, donde van muchos madrileños, y aquellos en el parque, en Las Negras, en el Parque Natural, en Las Negras. Yo tengo fotos de aquí de Las Negras, tengo de Agua Amarga, tengo de Rodalquilar, de Roquetas de Mar, para los que les guste ya con algún cemento. Pero en fin, entonces pues eso se cubrió de cuerpos, ¿no?, de grandes piernas, de cuerpos así, de esos adiposos, ¿no? Y entonces para mí fue una provocación muy grande, y yo me dediqué a hacerle fotos a aquella gente que venía en vuelos chárter, lo dejaban aquí y después se lo llevaban cada 15 días, ¿no? Pero antes yo previamente le hacía una foto como testigo, ¿no? Y tuve la suerte mentalmente, de que en vez de cogerlos todos como anécdotas, sino fragmentar los cuerpos y coger pues una especie, podríamos llamarle geografía de la carne, ¿no? Y entonces esa geografía de la carne estaba quizás complementada por lo textil, o sea, por los bañadores que llevaban de distintos colores y cosas así, ¿no? Y entonces pues quedaba muy muy pop, muy como se estaba llevando eso en América, ¿no? Vamos, en Nueva York. Yo no, en ese momento no sabía, pero después los expertos, pues, lo Andes, Manuel Santos, aquí en una exposición, ¿no? Que hizo en Reina Sofía, pues me puso un portafolio donde había una cierta interrelación con los pintores de la época y tal, y él la encontró. Lo cual me hizo a mí, pues, tener, o sea, me dio más aliento, porque yo estaba trabajando muy en solitario en mi Almería, y realmente, pues, pensaba que quizás que no conectaba, ¿no? Porque las primeras fotos que hice yo de esto lo presenté para una revista de aquí de Madrid y me las devolvieron olímpicamente. Y hasta los 2 años siguientes, hasta que no las publicaron en Harper en Nueva York y después en Cámara en Suiza y en París y tal, entonces después tuvieron un éxito y de la casualidad que ahora pues estoy proyectando las fotos en distintos sitios donde me invitan. Y estas fotos que están hechas en el año 70, o del 70 al 80, pues son las que tienen más éxito entre los jóvenes. Los jóvenes me felicitan y me doy cuenta que no ha pasado el tiempo por ellas. Están jóvenes, están porque eran auténticas. Yo nunca preparaba yo los personajes, me los encontraba tendido en la playa y tal. Tenía yo ya mi sistema, ¿no? Para pasar desapercibido. Y bueno, eso terminé pues aproximadamente en los 80. Estamos reflejados parcialmente aquí en esta exposición, en fotos de 1 metro, ¿no? Montadas en aluminio, porque quedan muy flamantes, muy jóvenes, ¿no? Y luego ya la tercera vuelta de tuerca, ¿no? Es lo último que estoy trabajando, o que he dejado de trabajar. Bueno, de trabajar, eso es un decir, ¿no? Porque todo es un divertimento. O sea que a mí cuando me dicen, ¿qué trabajo estás haciendo? Y digo, querrás decir, ¿en qué me estoy divirtiendo? Eso es un lujo. Pues sí, no, la verdad es que yo he pasado porque he sido pues ejecutivo de estos que llevan corbata, chaqueta y no sé si de maletín, ¿no? Y entonces me he liberado de esas cosas y afortunadamente a tiempo y hago lo que quiero, ¿no? Estoy muy cerca del paisaje, del mar, de mi Mediterráneo. Y en mangas de camisa, y yo creo que la calidad de vida es importantísima, ¿no? Porque claro, la fotografía es un trabajo muchas veces duro, sobre todo cuando trabajas para un medio, ¿no? En el que, te digo yo, en un medio como puede ser El Mundo, o puede ser El País, o puede ser, ¿no? Pues entonces te mandan a muy distintos sitios, y yo me acuerdo de un compañero nuestro, junto con los que habéis nombrado, de Guayador, de Chomer y tal. Estaba Antañón, que era el jefe gráfico del país, y yo le envidiaba mucho porque le veía fotos filmadas que estaban una vez en Shanghái, o otros estaban, que te digo yo, pues en Perú, o tal. Y decía, ay, qué suerte que has viajado, yo no sé qué. Y me decía, oh, ¿qué dices, Carlos? ¿Qué dices? Pero si yo estoy todos los días en el aeropuerto cargado de maletas, de trípode y tal, si yo no veo ni siquiera los países donde voy a fotografiar, me llevan a un sitio, hago la foto y enseguida me voy al aeropuerto. Mientras tú estás en tu Almería, debajo de una palmera, con una negra que te está abanicando, y dices la verdad, todo excepto la negra, porque allí todavía no, realmente la que tengo ahora mismo es una morena, pero es bronceada, ¿no? En las playas de Almería, que es preciosa y tal. Y yo entonces pues tenía con él una broma, ¿no? Una coña marinera, como nosotros lo llamamos, en el que me di cuenta que al principio yo tenía una envidia de mis compañeros que viajaban tanto, y sin embargo, pues yo me había amoldado a un paisaje natural y a una naturaleza que es más existencial, te encuentras a ti mismo, ¿no? En el desierto de Almería, por ejemplo, ¿no? En ese paisaje que decía Aldous Huxley, ¿no? Sobre la luz y el desierto y tal, que hay algo existencial, ¿no? Hay algo telúrico, y eso es importante. Introspectivo también, es Introspectivo. como una búsqueda, ¿no? Tienes el tiempo, que es importante tener el tiempo para dedicarlo a cosas Sí, que en a principio conocerte a son. ti mismo muchas veces, ¿comprende? Y bueno, pues después se ha puesto, aunque tengo más cosas y estoy trabajando en otro tema distinto. Se ha hecho un libro que era un libro de viaje en tren, ¿no? Pero un viaje en tren que yo me planteé como el viaje que se hace del viajero, el que va en el interior, cómo el interior siente y ve el paisaje, ese paisaje que pasa fugaz, ¿no? Y que entonces la figura del mismo pasajero o de otro que va a él, se refleja muchas veces en en los cristales del tren, y entonces no sabes lo que es real, si es lo reflejado o es el mismo objeto, mientras al mismo tiempo hay un movimiento. Entonces todas esas fotos son paisajes mentales, ¿no? Que es una especie, como decía Julio Llamazares, que me ha hecho un texto muy bueno para el libro, pues es como si tú fueras en soñolencia y te aparecieran como en sueños todas esas visiones, ¿no? Y es una cosa un poco onírica, que de la cual se han puesto aquí, me parece que son 6 o 8 piezas, pero grandes, de 3 o 4 metros por 2, en un cuarto. No teníamos más espacio ya, si no hubiéramos puesto más, ¿no? Pero que hemos creado un espacio como si fuera un vagón de tren pequeñito, ¿no? Y entonces te están dominando las visiones de ese pasajero. Y la sensación de rapidez. Sí, sobre todo la sensación de rapidez, porque yo me he observado que la fotografía española ha estado en parte de ella, ¿no? Sobre todo de mucha gente joven o gente que está aprendiendo fotografía. Está muy influenciado por un fotógrafo que es muy amigo mío, que es Bernard Plossoux. Bernard Plossoux, pues casi todas sus fotos pues son también fotos un poco mentales, fotos movidas. O sea que él dispara siempre en condiciones de luz muchas veces pues ya precarias, y también con velocidades muy lentas, y todo está en una sensación un poco intimista, ¿no? Entonces, ese estilo suyo, ¿no?, que se ha proyectado sobre muchas publicaciones, sobre muchos libros que han venido a España, ha hecho que tenga una cantidad enorme de alumnos, unos más aventajados que otros, pero muchos muy mediocres, ¿no? Porque todo lo que sea imitación, pues tiene sus riesgos, ¿no? Pero claro, él ha tenido la impronta suya, se nota. Pero claro, ese tipo de fotos en las que está moviendo la cámara se mueve y todas esas cosas, pues para lo que hace Bernard, me parece esa intimidad que él es capaz de crear. Pero no me parece muy bien que los demás vayan y muevan la cámara para que las fotos salgan movidas sin una razón intrínseca ni extrínseca, en el sentido de que si tú estás sentado no tienes que ver las cosas movidas y tal, tal. Ahora, si tú vas en un tren y el tren está en movimiento y a ti las cosas medio en soñolencia te están apareciendo así como fugaces, como el paso fugaz del tiempo, entonces sí debes de mover la cámara para temperar el tren, la velocidad del tren, con el espacio exterior. Que los viajes en tren también, si se hacen en solitario, suelen ser bastante introspectivos porque Claro, vas muy mirando el introspectivo, paisaje. exactamente. Yo esto lo hice porque tenía que ir de Almería a Granada en un tren regional muy malo, lento y tal, y muy pesado. Y entonces, pues ahora que he dicho pesado, me acuerdo de Pessoa, porque resulta que yo me llevaba un librito con poemas de Pessoa, y que eran cortos y tal. Me leía lentamente la cosa y entonces me ponía a reflexionar sobre el verso, la cosa de Pessoa, mientras veía el paisaje, ¿no? Así y tal, y así poco a poco. Pero ya después acabé viendo el libro y de pronto, pues, después hice una foto y oye, me quedó muy bien, y entonces se me dio la idea de hacer el libro. Y me preguntaron una vez, un editor, ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy haciendo un viaje tren, pues eso no interesa, y me hicieron un libro espléndido, la verdad. Hizo el texto Julio Llamazares, que sobre el viaje es muy bueno, y me hizo un texto Juan Manuel Bonet también, y vamos, me quedé encantado, ¿no? Y también me parece que Guirao, también, que escribió conmigo, de la Casa Encendida, pues también me ha escrito. Yo he tenido la suerte de que han escrito de libros míos pues personas a las que aprecio mucho su literatura, ¿no? Y también me escribió un texto Lee Fontanella, que es un profesor americano especialista en fotografía y que hizo un libro sobre la historia de la fotografía en España en el siglo XIX. Pues es un catálogo que ha quedado realmente precioso Y es una obra muy cuidada que además refleja muy bien también todo ese montaje que ha sido laborioso de la exposición y donde se ven 5 décadas de trabajo. Tenemos ese recorrido, ¿no? Que comenzaría por ese barrio de La Chanca en blanco y negro de rostros humanos. Hay uno que nos hemos saltado que serían las paredes de ese barrio que cobran color y además que tienen texturas y casi como si fueran pieles, ¿no? Que se Sí. van. Ayer había un director de un museo aquí en la Telefónica viendo la exposición y viendo esas fotos que yo hice en el año antes del 60 o por ahí, que eran son mis fotos muy informalistas, de informalismo, ¿no? La cosa abstracta y tal. Pues me decía, oye, pero si tú te anticipaste al informalismo en España, en la cosa entonces de Tapies y tal, por las fechas, me da la sensación de casi que fuiste o paralelo o pionero y tal. Y digo, hombre, pues yo la realidad, no, ahora mismo ni siquiera me he puesto a pensar en eso. Pero lo que sí tengo, y tengo que plantearme, es que todas las cosas las he hecho yo de una forma intuitiva, pues no soy un intelectual de esos que tienen muchas teorías, sino que las cosas me han salido por unos impulsos naturales que después han conectado con las corrientes estéticas más modernas, ¿no? Y por eso las fotografías mías, pues parece que son intemporales, porque le gustan a los jóvenes. Y ahora mismo hay una exposición en París con en una galería muy importante y la edición de una revista también grande y seria. Y entonces me han pedido fotos de las que están aquí y hago yo la portada y va a ser para un acontecimiento en París sobre la fotografía española. Y bueno, yo no lo he hecho así porque había algo que me guiaba, que me llamaba la atención y tal, y después los especialistas van y dicen, pues esto con esta, con las corrientes pop de yo no sé cuánto y tal, con Bachmann y yo no sé cuánto y tal. Yo he conocido después a muchas cosas del pop para ver si efectivamente tenían relación con mis fotografías. Y de pronto pues tú vas y te encuentras con que una fotografía que hay aquí en la playa, que es una mujer que está tendida y en la que está con unas braguitas blancas y encima la cosita y tal, pues resulta que me dice Manolo Santos en las cuatro direcciones de la fotografía española que eso conecta con John Cassery y tal. Y entonces yo tengo que ir a buscar a John Cassery y tal. Entonces me encuentro que es un pintor norteamericano que vende cada cuadro a intimista de ropa interior de mujer y que vale 50 o 40 millones. Y digo yo, qué pena, que yo no pueda vender mi fotografía así. Pero quizás si vendiera mi fotografía así, no sería yo mismo, ¿no? Porque yo estoy en el desierto de Almería. Pues con esto vamos a finalizar esta entrevista. Sabemos que tienes que coger otro tren o Sí, tienes esta vez que volver esta a vez sí, Almería. a otra cosa. Vamos a recordar que esta exposición estará aquí hasta el 22 de mayo. Sí, me parece que una exposición en la que ha habido un gran esfuerzo por parte, no ya mío, ¿no? De las fotos, sino por el montaje de la exposición, por el gran despliegue, ¿no? Económico y el esfuerzo en general que se ha hecho, pues tiene un espacio demasiado corto, ¿no? Esta exposición de esta magnitud, que ha habido aquí algunos galeristas, me han dicho, hombre, esto debía ir a Francia, debía ir a tal sitio, porque yo vengo de allí y no han montado una exposición tan extraordinaria como esta que hay aquí en la Telefónica. Y dice, pero allí se van y están 3 meses o 4 meses, una exposición de esta tiene que estar para rentabilizarse 3 o 4 meses, y de aquí le estamos dando un mes y pico y tal. Y a mí me sorprende, y sé que no es mío porque esas fechas no las han fijado por mí, la calidad de mi obra, sino por un calendario que me parece absurdo, ¿no? Yo creo que cuando haces una mano objeción tiene que estar bastante tiempo y tener un buen soporte. Y vamos, hasta ahora, la presentación ayer, la rueda de prensa que hicieron y tal, pues yo todos los medios especializados, pues realmente estaban muy muy contentos del resultado, ¿no? Yo ya empiezo a curarme un poco de salud de estas cosas, porque tengo el triste privilegio de la edad, ¿entiendes? Y tal, y paso mucho, me interesa más mi mar, mi desierto y todas esas cosas, pero creo que los jóvenes deben de tener oportunidad de ver estas cosas y ver cómo se puede uno divertir trabajando. Muchas gracias. Pues ahí queda esa exposición Pérez Iquier la mirada en la Fundación Telefónica hasta el 22 de mayo. Gracias, Carlos.